noticias y la mejor energía para comenzar el día. 6:01 a.m, la mejor energía para comenzar el día aquí está en la FM Plus y llegó el viernes, Laura, viernes. Ay, qué maravilla, el viernes es lo máximo. Viernes igual está frito. Ah, sí, sí. Bueno, noche pasada por agua. Pero muy. En Bogotá, pero muy, sí. Navegada tremendo. Esa noche. Sí. Porque además la granizada de ayer en Bogotá, ¿qué tal? Impresionante. Bueno, sí. Bueno. Ah, bueno, y lo comentamos ayer, los líos que se presentaron también en el aeropuerto por la neblina, vuelos cancelados y todo este tipo de cosas. Bueno, los cambios de temperatura que mucho seguramente tiene que ver con la tormenta tropical que está afectando. Ajá. El norte. Y escucha esa voz, es la voz de Julio Correa. Julito, ¿cómo está? Hola, Capi. Ay, ya, ya, tampoco. Capi, querido, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Todo muy bien, Laura. De mi corazón, los extrañé mucho ayer. Lo mismo, Julito. Sí, claro. Extrañamos también a Juli. A propósito de Juli, a ver, ¿Habib Juliana? No. ¿Y dónde está? Ni suena el grillito. Sí. Está en Barranquilla, sí. Estamos en el encuentro de las regiones. Oiga. Ahí está. Ni siquiera. Bueno, ahora sí apareció el grillo. En Quillami. Sí, así estamos en el encuentro de las regiones en el departamento del Atlántico. Y hoy estarán precisamente también en la capital del Atlántico, en Barranquilla. En Barranquilla me quedo. Villalobos Mejía Alejandro. No. Creo que estuvo trabajando horas extras, Capi. Sí, será. Sí. Inaugurando un nuevo lugar acá en Bogotá, en música de los 80. Sí, claro. Está protegido. Si me llamo, por favor. Él se autoprotege. Oigan, bueno, quería saludar al que me trajo en el Uber. Caramba. Al pelado sí. Me dice, por favor, salúdame, David Acecas. David Acecas. Sí, David Acecas. Okay. Hola, David Acecas. Sí, sí. También políglota y toda la cosa. No. Bueno. Ahora, bueno, no le pregunté. Bueno, hay tema de conversación que falta por tocar. Sí, con David. Claro. Me siento muy feliz y contenta. Bueno, saludos, David. Desde la FM Plus. Ortegón Fabián. Presente, querido Capi, querido, ¿cómo estamos? Sí, y sin excusa, vea que viene a Fabián hoy, día de conciertos en la ciudad de Bucaramanga, ¿no? Llegan Aterciopelados. El convito de Julio Correa, los Aterciopelados, Andrea y Héctor, hoy en el Teatro Santander, 8:00 p.m, abren puertas y ahí estaremos con la FM Plus, pues hombre, llevándole a ustedes y a cada uno de los asistentes un show increíble por parte de esta banda colombiana emblemática. Oiga, Julio, qué cantidad de conciertos. Oiga. Hoy en el Planetario Distrital Z, en el Movistar Arena veo a Anuel AA, el domingo, señor. Lunes y martes Rauw Alejandro. Upa. Bueno, no debemos olvidar, obviamente, mañana Linkin Park en el Vive Claro. En Cali, vea los dos conciertos de Shakira. Ocupación hotelera en Cali llegó al 100% de cara a los conciertos de Shakira. Qué bueno, ¿no? Es que eso qué mueve cantidad mucho. De espectáculos. Mueve mucho. Y del puente para allá también. ¡Opa! Ya pasamos lista, pero bueno. No, señor. Habíamos pasado. No, ¿sí? Sí, levanto la falla, ni más faltaba. Estaba protegido. Me dijo Julio que estaba protegido, así que si está protegido, entonces le quitamos la falla. Habib Juliana. No, Habib Juliana no. En un momento seguro. Habibes no aceptamos este. Alejo, qué cantidad de conciertos, ¿no? Impresionante. No, estaba, qué bueno. Estaba pensando, era, compañeros, en la plata que se mueve. Es así. Claro, no solamente en la boletería, sino alrededor de todo eso que usted menciona, los hoteles, las comidas, para la plata que se mueve solo en Cali. Bogotá sigue siendo de todos modos una ciudad que, pues, todos los conciertos, todos los eventos hace que se mueva mucho dinero, a pesar de ser la capital. Todo esto hace que la plata se mueva mucho. Mire, el diario El País dice, se estima que al menos 24,000 visitantes. Oiga. De Colombia y otros países lleguen a Cali para dinamizar la economía. ¿Qué la mueve? El espectáculo. El espectáculo. Es que es impresionante toda la gente que mueve alrededor. Transporte, vendedores informales, merchandising pirata. Bueno, en fin, hay una cantidad de cosas que mueven. Y precisamente eso vamos a hablar más adelante en mi sección de Backstage. Porque el miércoles lanzaron un nuevo estadio en Colombia que van a construir en la ciudad de Neiva. ¡Ah, caramba! Sí, un lanzamiento oficial. Un estadio súper moderno, multiusos. ¿Cómo? Sí, señor, en la ciudad de Neiva. ¿Privadongo? Privadongo. Ah, sí. Un gran proyecto que le llega al sur del país, porque le hacía falta también. A mí, la vez pasada que estuve en Neiva, iba con un taxi, iba pasando frente al estadio, y le digo, oye, ¿esto qué es? No, ni lo mire. Ese es el estadio de nosotros, pero da vergüenza. Dice, ni lo mire, me decía. Debe ser que están construyendo para el próximo jamming. Para el próximo Yamin. Esa es una historia, sí, exacto. Es una historia tenebrosa de la historia de los conciertos y los festivales en Colombia, el Yamin. Ese cuento también puede pronto recrearlo en algún momento, algún día, Julio. Sí, señor. Sobre todo la plata que ya devolvieron. No. la verdad no. Menos mal ya la gente sabe que yo no tengo nada que ver con el Yami, porque como aquí. ¿Por qué le estaban diciendo? Sí, no, le estaban diciendo. Ah, no, estaban en la calle. Sí, no, que yo sí, tengo que ver con todo. Oiga, recuerden, Julio, ¿cuándo van a devolver la plata del Yami? Yo no, caballero, yo no tengo nada que ver con el festival, por favor. Para reclamos o sencillamente para pedir boletas de cortesía, Julio Correa. También, sí, aquí en el exterior, me han escrito de Madrid. Oiga, Julio, se presenta Carlos Vives acá en Madrid, un par de boleticas, pero ya, a ver, sea, si no conozco a nadie allá. Julio, esa es la vaina. Es usted, mejor dicho, claro. Usted es el hombre, no solo de la app de RCN Radio, sino ahora él también los conciertos. En ¿no? modo radio, mi querido Villa, en modo muy radio bien, andamos bien. Ahora. Sí, uno bueno. Ingresa inmediatamente a nuestra sede y ahí en el ascensor que encuentra la imagen de Julio Correa. Saliendo del teléfono. Saliendo, sí. Sí. Sí. Mire, ahí llegó Juliana. Sí, a ver, Habib Juliana. No. Quien llegó fue Max Caimán, otro de las figuras. Sí, porque me estaban escribiendo aquí. Quien sale de la aplicación de RCN es Max Caimán. No, es Julio Correal, por favor. Estábamos con la ilusión que ya hubiera llegado. Pero en un momento la tendremos con nosotros, con toda la información desde Barranquilla, porque además, pues, anoche se entregaron los premios Billboard de la música latina entre las ganadoras. Veo a Karol G, se convirtió en la artista femenina con más trofeos. Su querido amigo Balboni estuvo ahí, lo más delicioso. Se llevó 11 de las 27 nominaciones. Lo que no entendí es que lo premiaron como el cantante del siglo XXI. Sí, el artista latino del siglo XXI según Billboard. Bueno. Vi a una legendaria actriz, a Rita Moreno de Puerto Rico, entregarle el galardón y muy emocionado. Ah, bueno, Shakira se llevó 3 galardones, no estuvo en la ceremonia, sabemos que bueno, está en Cali, pero también vimos a Carlos Vives, que junto a Emilia Wisin y Javi, el mexicano, interpretaron Somos Más, que va a ser una de las canciones del próximo mundial. Oye, hablando de Carlos Vives, ahí se generó unos comentarios lo más de simpáticos en redes por un paquete. No sé qué fue lo que pasó ahí. Con ya, Carlos una Vives. Invitación, una contratación para un festival en el Caribe, en Valledupar o en la Bahía. No, sí, sí. Pero mire este comunicado que lanzó Balboni. ¿Qué dice Balboni? Dice acá, querida comunidad y fans, tras el anuncio de la participación en el show de medio tiempo del Super Bowl, los conciertos en Colombia, Chile y Perú se deben reprogramar. ¡No! Sí. Oiga. Así que los shows en Lima y Colombia, los días 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional, bueno, hay que reprogramarlos. Importante, todas las entradas adquiridas previamente seguirán siendo válidas. ¿Cuál es el motivo por la reprogramación? Porque por el Super Bowl. Sí, el halftime del Super Bowl. Pero si el Super Bowl solamente son 15 minutos. Uy. Pero él se tiene que preparar desde ya. Uy. Oiga, ahí, pero eso está muy fuerte. Hay problemitas con los promotores. Pues es que, tengo un amigo que tiene ya hotel separado porque la hija lo enloqueció. Claro, menos mal yo no le copié a mi familia comprando pasajes. Papá, que están baratísimos los pasajes a Medellín, que compré allá. No, relajados. Todo hay que reprogramarlo entonces, no le digo. ¿Cuándo era Colombia? 16 y 17. Sí, ¿de qué? Febrero. ¿De febrero? De febrero. Sí. 16, 17 de febrero. Bueno, modificaciones Balboni. Entonces con Balboni, el artista latino del siglo XXI según la revista Billboard. ¿Con Bad Bunny? Con Bad Bunny, sí, Bad así Bunny, como sí, le dice. Julio, Julio siempre dice el Bad Bunny, porque el Bad Bunny le mete el puertorriqueño y toda la cuestión. Bueno. Bad Bunny habló largo ayer en los premios sí. Billboard, ¿no? Como que en verdad no tenía nada preparado, porque iba para allá y volvió para acá, y al final se lo dedicó a todos los artistas, que sean ustedes mismos, no dejen de ser lo que son, no sé qué, y tal, tal, tal. Es otro tipo de ceremonia, porque emotivo. Recuerda uno de pronto ceremonias como el Oscar, donde tienen un tiempo... Que le baja el micrófono. Sí, le bajan el micrófono. Le baja el micrófono. Tiene no? esto y... Laura Pausini también habló un montonón ahí, después de su interpretación, estuvo un resto ahí cantando, y la bichota también habló full. La reaparición de Daddy Yankee, que ahora D.Y. Presentando Sonríele, su canción. El bueno, pastor. De eso estaremos hablando en un momento. Arrancamos, es viernes, mucho entusiasmo, la mañana apenas comienza. Esto es la FM Plus, la radio para la generación que lo hizo posible, y nuestro mensaje de siempre en todas las mañanas es ¡Viva la vida! Vida. ¡Bienvenidos! ¡Viva la vida! Ranking en la FM Plus. 6:16 a.m. ¿Y quién es la invitada al ranking de la sí. FM Plus? Nada menos cuál es. Un artista que regresa a su país, a Colombia, mañana y el sábado y domingo estará en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Hemos hablado del impulso a la economía, la ocupación hotelera, y bueno, no podía ser otra. Shakira estará... Sí. Vea, regresa en casi la primera vez en casi dos décadas que Shakira se presenta en Cali. Sí, ha regresado a diferentes ciudades, recordamos la presentación en Barranquilla, en Bogotá, pero regresa a Cali después de 20 años. Así con que razón. Hoy en nuestro conteo las 5 plus de Shakira, canciones que no faltarán en su concierto de sábado, domingo y la próxima semana, el primero aquí en Bogotá. Pero antes de presentar la número 5, hablemos de Bad Bunny, porque habíamos comentado hace un momento, Laura, la información de modificaciones, sí. cambio de fechas de sus conciertos debido a la elección como artista invitado en el Super Bowl. Se ha visto obligado a adelantar algunas de sus presentaciones. Pero lo que tiene que ver con Colombia. Con Colombia siguen las fechas 23, 24 y 25 de enero. No hay modificaciones. No hay modificaciones. Ese fue el comunicado de Páramo Presenta. Así que tranquilos. Sigue vigente el 23, 24 y 25 de enero para los conciertos de Bad Bunny en Medellín, en el estadio Atanasio Girardot. Tal vez los de Lima, ¿no? Y los de Chile tengan modificaciones. Sí, los de Lima sí están prestos a cambiarse la agenda. Bueno, se espera también que estas tres noches en la capital antioqueña no sean las únicas de Bad Bunny en Colombia, porque no se descarta, dicen algunos, que vienen nuevas fechas en el país, siendo Bogotá una de las ciudades que suena con mayor fuerza como posible parada en su tour. Así que gran expectativa. Aclarado esto, 23, 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot, Bad Bunny en Medellín. Nos encargamos de Shakira. Comenzamos la 5 Plus de Shakira. Aquí está la Plus número 5. Y en el número 5 está Shakira con Loba o She Wolf en su versión en inglés. Una canción de sonido dance electrónico que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la barranquillera, que esto dice precisamente sobre Loba. Es una canción que tiene un mensaje, yo creo que bastante profundo después de todo, ¿no? Porque he intentado hacer una interpretación de nuestra cultura, tantas veces que la sociedad quiere imponer tantas limitaciones sobre las mujeres, en general sobre los seres humanos, y nos pasamos construyendo jaulas y encerrándonos en ellas en vez de escapar y buscar la libertad. Entonces yo creo que hoy la mujer de hoy en día está en otra búsqueda, una búsqueda de una nueva individualidad, salir de la jaula. Salir de la jaula, precisamente antes de la presentación, tiene los 10 mandamientos de la Loba. La idea original del video fue desarrollada por la misma Shakira, se muestra en un baile de una lucha interna y ella en cautiverio dentro de una jaula. Aquí está en el número 5, Loba, Shakira. Música que nos mete ya en el ambiente del fin de semana. Es viernes, llega el fin de semana. Y también llega... Miniteca FM Plus. A partir de las... 8 de la noche. Hoy, 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche y mañana desde las 5 de la tarde. Me la comentó el conductor del Uber. Ah, sí. Yo, ay, don Julio, esa emisora es buenísima. La gente se monta acá y canta todas las canciones. Qué maravilla. Así me digo. Todos los que, niñas, niños o adultos, todos cantan las canciones que estás orando en la FM. Y aprovechaste Plus para decirle, y descarga la app para, claro, que te pongas en modo radio. Dije, ponte en modo radio. Descarga la app de, la nueva app de RCN Radio. Bueno, viernes 24 de octubre. ¿Qué pasó? Bueno, más adelante tendremos el clásico comentándonos qué pasó un 24 de octubre en la música. Pero siempre se celebra algo. 24 de octubre. ¿Qué tenemos que decir sobre este 24 de octubre, mi querido Fabián? Mi querido Capi, hoy el mundo conmemora el Día de las Naciones Unidas, fecha que recuerda la entrada en vigor de la Carta de la ONU en el año 1945, símbolo de cooperación y paz entre los países. También se celebra el Día Mundial de la Poliomielitis, una jornada dedicada a crear conciencia sobre la erradicación de esta enfermedad y, por supuesto, a reconocer los avances de la tecnología en la vacunación global. En el plano gastronómico, y esto va para mi querido Julito, porque el momento Monchi sirve, ¿cierto? Hoy, 24 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Mortadela, óyelo bien, Día Mundial de la Mortadela. No, y además de eso, precisamente por estar con lo del Monchis, fue que terminó enfermo. Tan divino, el Capi me pone un mensaje. Julio, eso fue lo último del Monchis, que pues eso fue el Monchis. Que nachos con una cantidad encima. Nachos, no, yo dije, sí, no, por ahí fue. No, pero esos nachos explosivos fueron la semana pasada. No, no, estos eran nachos con salsa picante y crema de leche y aguacate picado. Ah, bueno, imagínese. Y chiquito de gallo. Uy, qué delicia. Sí, entonces, no, Fabián, es el día de... Día Mundial de la Mortadela y Día Mundial de la Champaña. De la Champaña. De parte de la FM Plus, le enviamos al staff de la FM Plus Bogotá una Don Periñón para que la destapen al finalizar. Viva la vida, por favor. Caramba, pero porque al finalizar. Sí. No, en cambio, nosotros le mandamos al equipo de Bucaramanga una botella de Don Periñón también para que la mezclen con juguito de naranja ahorita, una mimosa en el desayuno. Claro. ¿Le gusta? Bien, Julito. Pero arrancó, ¿no? Arrancó. Arrancó fuerte, ¿ah? Mi querido Capi, y para terminar solamente le dejo esta. Quedan 68 días para que se acabe el 2025. Caramba, con eso comenzamos con el conteo regresivo. ¿Cuántos días? 68 días para terminar el año y 2 meses para decir Feliz Navidad. Bueno, y en ese conteo regresivo, ¿recuerdan que prometían el 31 de diciembre cuando sonaban las 12 campanadas? Y este año será el de este propósito. ¿Lo hemos cumplido? Ah, bueno, dejamos ahí por ese conteo. Yo recuerdo que estuve con unos amigos pasando ese nuevo año, sí, y me metieron debajo del comedor. Porque es una costumbre, sí, es un agüero. Claro, de la mesa del comedor. No la conocí. Para las solteras, para conseguir novio. ¿Y cómo va el asunto? Métete. Pues no he visto los resultados. Candidato, pero que yo diga, con candidato. ¿Y cuánto tiempo te dejan debajo de la mesa? ¿Toda la fiesta o qué? No se vaya a salir, Laura, por favor. No, todo bien. Solamente como entre las 12 y 5. Bueno, por mucho. Bueno, una pequeña pausa para meter a Laura debajo de la mesa de trabajo de la FM Plus y ya regresamos con más. La FM Plus. Estamos 6:00 a.m, 39 minutos. Bueno, y hablemos de la ceremonia de los premios Billboard de la música latina. Se entregaron anoche en el James L. Knight Center de la ciudad de Miami. Cuota colombiana, varios colombianos allí. Y sí, estamos escuchando a Karol G, porque ahí estuvo la bichota. Se convirtió en la más nominada por Colombia en la gala y la artista femenina con más trofeos en la ceremonia realizada en Miami. Se llevó 6 galardones. Qué bien por Karol G, ¿no? Habitualmente y siempre con Juli estamos hablando de Karol G. Qué bueno que no, que estuvo en Crazy Horse en París, sí, que la revista Vogue, sí, que wow, también Victoria's Secret, todo esto. La verdad es que ha tenido ella 6 galardones y se consolidó como una de las artistas más nominadas, pero la aceptación y el agradecimiento fue para la energía impresionante del público. Hizo la reflexión sobre el amor detrás de su música, porque ella decía que hace todo con el amor del mundo y todas las canciones que no reciben premios, que hay unas que no reciben premios y hay otras que sí reciben premios. Precisamente Karol G fue la que abrió la noche. El primer premio de la noche se lo llevó en la ceremonia de los premios Billboard de la música latina, impulsada por el impacto de esta canción que estamos escuchando, su gran éxito mundial si antes te hubiera conocido. Así lo recibió la bichota. Cambiaron el premio y combinan con mi vestido. Primero que todo, antes de empezar a decir gracias a tantas cosas que tengo por agradecer, lo que más agradezco hoy es que me pongo igual de nerviosa como si fuera el primer día, y eso gracias Dios que no te llevas esa capacidad de sorprenderme. Gracias. Gracias a todos ustedes que se emocionan conmigo todos los días, todo el tiempo, en todo momento. Ey, acabo de empezar el show, ¿cómo está la energía, pues? Hubiera sido si antes te hubiera conocido más duro, seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra. Usted cerca me pone, por un besito hago cualquier cosa, la novia suya me pone celosa. Bueno, ay, tan bella, me dieron ganas de llorar. El premio que combinan con el vestido. Sí, porque había unos blancos y otros dorados, ¿no? Sí, claro, a ella le tocó el dorado. Para ella le tocó, sí, de buenos premios. Y la verdad, ella, la bichota, sigue presente en todo el mundo del entretenimiento. Es algo impresionante. Está, ¿no?, en lo mejor de la afinación de la voz. ¿Cómo le ha cambiado? Sí, qué para bien. Bueno, y lo demuestra en presentaciones que tienen una gran exigencia. Sí. Por ejemplo, la que realizó en el Vaticano con Andrea Bocelli. Sí, total. Por favor, claro. 10 nominaciones tenía Karol G, artista latina del año, canción latina del año, por si antes te hubiera conocido, artista femenina del año. Inició la gala recibiendo los premios con la Hot Latin Songs, artista del año femenina, por si antes te hubiera conocido. Impresionante. Sí, impresionante. Una premiación que abarcó 49 categorías, incluyendo pop, tropical, el regional mexicano, el estuvo ahí, el ritmo latino, y esto está basado, obviamente, en el rendimiento de los artistas en las plataformas de streaming, listados de Billboard, ventas digitales, difusión radial, nivel de convocatoria en giras. Sí, todo esto, ¿no? Son tal vez los premios como más basados en hechos reales, digámoslo así, ¿no? Porque. Sí, pero los Grammy, las ventas, votaciones entre los artistas y todo eso. Oiga, y me sigue sorprendiendo el éxito, cómo transforma a las personas. Peso Pluma, no, ya subió como todo un dandy, ahora lo vi tan una pinta la berraca, parecía Robert De Niro. Sí, ¿qué tal? Ese man que era bien feo, ¿no? Sí. Era bien feo, la verdad. Como decimos, los paisas, era bastante nea. Es como el caso, sí, bastante nea. Es como el caso de Mar Anthony, igual, ¿no? Mar Anthony cuando empezó, el que sí no pierde su línea es el merenguero que estuvo también ayer. Elvis Crespo. No pierde su línea, ¿no? Elvis Crespo. Es que miren, bueno. Laura Pausini recibió un premio Billboard a ícono por su trayectoria global, sí, y se destacó la música y la influencia de ella, pues, en la música internacional. Elvis Crespo, que es el que acabas de decir, fue honrado con el premio Salón de la Fama. Ajá. Porque ha dejado un legado tropical de más de 3 décadas. Peso Pluma se llevó el premio Vanguardia. Increíble. Peso Pluma, el premio Vanguardia. Porque reconocieron su estilo innovador y que la está rompiendo, rompiendo las fronteras en el tema regional mexicano. Y los anfitriones, pues muy chéveres también. La música del mundial que estuvo ahí con una ceremonia de performance temático, del mundial de fútbol. Bueno, recuerda que estuvo Carlos Vives junto a Emilia, sí, Wisin y Javi interpretando Somos Más, que será el himno oficial de Telemundo para el mundial del próximo año. Pero bueno, lo comentamos. Protagonista, Bad Bunny, se llevó 11 de las 27 nominaciones y además, sí, Julio, recibió el premio Billboard Artista Latino del siglo XXI. Ajá. Se le entregó nada menos que la legendaria actriz y cantante puertorriqueña Rita Moreno. Bad Bunny. Otros 11 bonitos que veo en San Juan. Este premio lo recibo con orgullo porque sé lo mucho que he trabajado, no tan solo yo, sino todas las personas que están alrededor mío, mi equipo. Y no sé, Dios quiso que yo lo recibiera porque sabe que esto no alimentará mi ego, esto no lo recibo con arrogancia, lo recibo con mucha humildad. Seguiré siendo el mismo. Y esa es la... Y esa es la enseñanza que quisiera darle a todos los artistas. Sean ustedes siempre, vayan al estudio, diviértanse, desahóguense, sean ustedes, digan lo que les duele, lo que los hace feliz. Y nunca se olviden de ustedes mismos. Los quiero, los amo. Gracias. Bueno. Bad Bunny, que Bad estará Bunny, en Medellín, veías 23, 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot. No se alteraron las fechas en Colombia. No se alteraron las fechas. Ahí están firmes. Siguen firmes. Oiga, y el talento colombiano brilló en Billboard con la presentación de Capo también, estuvo ahí presente, BL también se subió a la tarima. Goyo fue la anfitriona también, Goyo, con el mexicano Javier Poza, bueno, mucha presencia colombiana. Sí. Muy contundente el discurso de Bad Bunny, me gustó. Sí. Sí. Directo. Y elegante estaba el man, nada, cero bling bling, cero vaina, chévere. Es que pero sigo diciendo, Peso Pluma me sorprendió. Yo no soy muy de Bad Bunny, tengo que decirlo, pero la verdad a mí me cae muy bien. Sí, no, estuvo me, bien. Sí, me parece un gran tipo, me parece muy, chévere, aterrizado. Muy y auténtico. Me parece profesional. Sí, muy auténtico. Sí. Shakira se llevó el premio al Tour del Año, ¿no? Ya lo el Tour del Año, que, bueno, sí. Con el que estará presentándose este fin de semana en la ciudad de Cali, y la tendremos la próxima semana. Y seguimos hablando del impacto de los artistas, así como hablamos de lo que está pasando en Cali con Shakira. Vea, la residencia de 30 conciertos de Bad Bunny en San Juan generó un impacto económico en Puerto Rico, claro, estimado entre 400 y 713 millones de dólares. Qué bien por los conciertos que impulsan sectores como el turismo, la gastronomía, la hotelería, el comercio local, beneficiando a la economía. 6:48 en la FM Plus. Viva la vida. Con la FM Plus. El ranking en la FM Plus. 6:53, a protagonista de nuestro ranking, Shakira, que regresa a su país, regresa a Colombia, estará mañana sábado y también el domingo en el estadio Pascual Guerrero. Veo en el diario El País, más de 3,000 personas, dice esta noticia, Julio, están trabajando, adecuando todo en el estadio para las presentaciones. Así que, así como hablamos de la ocupación hotelera, también hay que hablar del trabajo que produce, claro, allí el montaje del concierto, ¿no? Claro, claro, esa escenografía, la producción, seguramente llegaron empresas de otros lugares del país a complementar el rider técnico de Shakira. En fin, eso es una cantidad de economía las que se mueven alrededor, pero yo creo que los más emocionados de la noche son el grupo Niche. Ah, sí, que ellos compartirán. Siguen festejando. Qué buena mezcla, ¿no? Para Cali, ¿no? Buena además que, como dijimos acá en la FM Plus, surgió después de ya haber agotado los estadios, o sea, no tenían por qué hacer ese gasto de llevar a Niche. Sí, porque a veces cuando dice uno incluyeron otro artista, es tratando de mover la boletería, ¿verdad? Correcto, pero esta vez simplemente lo lanzaron porque de buena ¿qué onda? ¿Qué podemos mezclar? ¿Qué podemos tener acá y en Cali? ¿Qué sonamos? Capital, sí, mundial de la salsa. Pero se está celebrando los 40 años de Nietzsche. Ah, sí, claro. Puede ser por eso también. También. Claro, se lo merece. Qué bueno. Bueno, hoy en nuestro conteo, las 5 plus, que no faltarán en los conciertos de Shakira en Cali. En el número 5, escuchamos Loba, She Wolf, y continuamos. Plus número 4. Esta no falta, ¿no? Total. Bueno, número 4 para La Tortura, junto a Alejandro Sanz. Una canción que cumple 20 años de haber sido lanzada. Ah, bueno, y en el 2005, hace precisamente 20 años, hablamos con Shakira sobre esta canción con la que incursionó en el reggaetón, o como lo llamaba ella en ese momento, el Shakitón. ¿Qué te llamó la atención del reggaetón? Pues la verdad que me encanta, o sea, el reggaetón me parece súper refrescante en un momento que la música necesitaba algo así, algo que nos moviera los pies y que nos pusiera a bailar a todos, así que decidí hacer mi propia interpretación del reggaetón, por supuesto con ciertos shakirismos, porque ahí está la fusión del acordeón, de las guitarras acústicas, un poquito también de dancehall jamaiquino, entonces una mezcla de reggaetón y dancehall jamaiquino. Bueno, ya nos ha sorprendido en el pasado con tango, con música árabe, con mariachis, ahora con esto en La Tortura, pero ¿cómo se sintió Sanz? ¿Cómo se sintió? Bueno, yo creo que bien, ha sido muy lindo trabajar con él, además tenemos una muy linda amistad, es mi vecino también, así que pues un día fui a su casa, le mostré la canción, le dije, bueno, a ver, ¿te gusta? ¿La quieres hacer? Y me dijo, me encanta, ya mismo esta noche la grabo. Y esa misma noche la grabó, y al día siguiente ya tenía, hasta había grabado un 3 cubano y de todo. O sea, él mismo se había inspirado con la canción. Fue muy motivador verlo trabajar así. Bueno, ahí fue el vecino fue a la casa de la vecina, le dijo, hacemos algo juntos. Hicieron algo juntos, música. Y ahí se vio. Está como para ponerle la canción de Amigos Invisibles, la vecinita, ¿no? Sí. La vecinita. Tremenda vecina, ¿no? La tortura es la número 4 en el Ranking Plus de Shakira.